Continuando entonces con este programa especial en FM La Tribu con Franco Bifo Berardi, filósofo italiano que nos acompaña aquí en la Argentina. Es la segunda vez que tenemos la suerte de tenerlo aquí en nuestra casa con parlantes. El saludo a toda la gente que escucha a través de fmlatribu.com también y que se entera que hoy La Mar en Coche está en programación habitual por esta charla con Bifo. Contar de él biográficamente algunas cosas puntuales, que ha participado desde muy joven en el movimiento estudiantil de Bolonia en el año 68, que fue parte de la fundación de Radio Aliche, una radio pionera en materia de medios alternativos, comunitarios y populares, una influencia también para una experiencia como esta de La Tribu, que estuvo preso por su militancia en 1975, que luego se refugió en París, donde conoció a Félix Guattari, que participó de varias revistas, editó decenas de libros y hasta estuvo en la fundación del canal de televisión comunitario Orfeo, pionero también en materia de televisión comunitaria en Italia. En Argentina su obra está publicada por editoriales independientes como Caja Negra, Hecht, Cactus y Tinta Limón, hoy aquí presentes también, haciendo un gran esfuerzo de producción en esta visita de Bifo Argentina, y el saludo a cada una de estas editoriales también. Y vamos a agradecer una vez más a Javier Bustos y a Julián Galay, que en un rato nos van a acompañar con arte sonoro orientado, creado a partir de la obra de Bifo. Diego Stulwark, un placer saludarte en esta mañana, y siempre la pregunta de por qué es interesante hablar con Bifo siempre que podemos. Gracias, qué crinamen raro, especial este. Bueno, es difícil de decir ya, yo creo que Bifo en Buenos Aires para todos nosotros es una especie de amigo al que vemos poco, pero está bastante presente, los textos circulan. Y por ahí la pregunta sería, ¿por qué nos interesa tanto Bifo? ¿No? ¿Quién es Bifo que está acá? Y los datos biográficos fundamentales ya los hemos repasado mil veces. Y me da la impresión, lo pondremos en práctica ahora mismo, pero me da la impresión de que Bifo nos trae una práctica cartográfica, una manera de abrirnos una y otra vez a la pregunta de qué está pasando, quiénes somos hoy, cuáles son las preguntas que tenemos, nos da un lenguaje para empezar a hablar de eso. Hablamos recién con él sobre la extraña repercusión que tienen sus textos en México, en España, en Argentina, que no es exactamente el contexto de sus discusiones, ¿no? Que recién Bifo me decía, son discusiones que tengo más con el mundo angloparlante, con los norteamericanos, etcétera. Pero hay una repercusión, notaba Bifo acá. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Necesitamos fusionar más unas cartografías que si no vienen muy separadas. El psicoanálisis tiene la suya, la militancia política tiene la suya, el mundo filosófico tiene el suyo, y todos esos aspectos de la subjetividad van como por rutas muy separadas. Me parece que lo trae de Guattari esto Bifo, que es cómo vamos uniendo modelos distintos para pensar las líneas de lo que ocurre. Y me parece más que hay una urgencia. Y esa urgencia creo que es una urgencia latinoamericana, ¿no? Que es un poco la coyuntura en la que estamos. Lo que está pasando con esto que se llama el fascismo, las nuevas derechas. Ojalá podamos lograr charlar con esto, de esto un poco con Bifo. Nati Género aquí con nosotros también acompañándonos para esta entrevista pública que contará también con algún momento para preguntas de estas personas que han venido aquí a presenciar la charla con Bifo. Bifo, para abrir entonces la conversación, preguntarte por qué el fascismo está encontrando tierra fértil en la población, por qué a través del voto llega un Bolsonaro y que eso nos sirva como disparador para pensar estos mapeos que Diego nos presentaba. Fascismo. A mí no me parece que se trata de fascismo. El fascismo en el otro siglo era una forma de agresividad, de violencia de los jóvenes. Era vinculado con la euforia, con la agresividad expansiva. Hoy hay algo de muy diferente. La agresividad es la misma, la violencia es la misma, pero no hay euforia y depresión, no hay jóvenes. Hay viejos, viejos que tienen 20 años, puede ser, pero viejos. Gente que no tiene ningún futuro y lo sabe. Humillados, perdentes. Es un fascismo de los perdentes. ¿Cómo puede ser fascismo? El fascismo es vincere, vincere, vinceremos. Ganaremos, ganaremos. Hoy no hay nadie que pueda decir ganaremos. No hay nada que ganar. Hemos perdido todo. Entonces votamos Bolsonaro. No hay el sentimiento eufórico y futurista. Es el futurismo que desapareció. El futurismo fue decisivo para definir el fascismo del siglo XX. es peor que el fascismo, si se puede. Si hay una comparación posible a nivel político, social, es una comparación con el nacionalsocialismo alemán, la dinámica social que ha preparado la victoria de Salvini en Italia o de Trump en los Estados Unidos. Es la dinámica que preparó la victoria de Hitler en Alemania, es decir, una humillación y un empobrecimiento de la población alemana en los años 20 y el sentimiento de haber perdido todo. Cuando Hitler apareció sobre la escena, ¿qué dijo finalmente? Él dijo, no somos trabajadores vencidos, somos alemanos blancos y ganaremos. Perdieron, pero destrozaron Europa. El mismo se pasa hoy. Son humillados y Trump dice, no somos trabajadores humillados, somos blancos y ganaremos. Perderán, pero destrozarán el mundo. Recién empezamos bien. Empezamos con optimismo. Hace algo, Diego. Bueno, tengo preparado un número para estas ocasiones. Sí, para bromear. No, la pregunta sería un poco la siguiente. Recién cruzando la avenida Corrientes hiciste otra frase. El público no escuchó, quiero que si la puedes repetir. Dijiste, el neoliberalismo de izquierda es lo peor. El problema es que esta alternativa no es la mejor. ¿Qué quiere decir que el neoliberalismo de izquierda es lo peor y en qué sentido preparó un poco esto que hoy estamos viviendo? Significa que Trump y Bolsonaro son la forma más triste que la humanidad ha producido, pero Tony Blair. Piensa a lo que es Tony Blair. Piensa a lo que es Gerhard Schröder. Piensa a lo que es Massimo D'Alema. Es decir, la izquierda neoliberal en los años 80, 90, 2000, son los que sabían, que conocían la historia. Ellos sabían que desamparar los trabajadores significa preparar el terreno para el fascismo. Si no lo sabían, son ignorantes. Si lo sabían, son asesinos. Son ellos que han preparado la victoria de esta forma nueva que no puedo nombrar porque me falta la definición exacta, pero que es un volver de la barbarie. Son ellos que han hecho, ellos han transformado la fuerza y la confianza de millones de trabajadores en el mundo, la han baratada, la han excambiada con poder. Son gente que Tony Blair ha podido devenir este jefe de una potencia mundial gracias a su relación con el movimiento laborista inglés, gracias a la confianza de los trabajadores. Pues los ha vendido a la finanza global, los ha vendido al capitalismo global. Hoy hace el funcionario de una corporación, como Schröder hace el funcionario de Gazprom, etc. En este sentido, éticamente hablando, son los peores. Son los que han preparado el volver de la barbarie. Y vos, el año pasado, cuando te entrevistamos acá en Clinamen, también hacías referencia al carácter patriarcal de la concepción moderna de la política, que puede estar presente quizás en el neoliberalismo de izquierda, tanto como en el fascismo de los jóvenes viejos, y que se basa, decías vos, en la idea de una razón abstracta, masculina, que debe gobernar y debe dominar a la fortuna, al azar, al deseo, al cuerpo, a lo femenino. En relación a eso, queríamos preguntarte qué potencia le ves a los movimientos de mujeres, si le ves una potencia de religar lo político con lo vital. En el párrafo, en el capítulo 25 de un libro que se llama El Príncipe, Niccolò Machiavelli, que puede ser considerado como uno de los fundadores de la política moderna, dice una cosa que es extraordinariamente interesante y explicadora. Él dice que el príncipe, es decir, el poder político, el príncipe tiene que sometir la fortuna. Fortuna en latino significa la multiplicidad de los acontecimientos del mundo, la imprevedibilidad del mundo. Tiene que sometir fortuna, que es femenina, y como todas las féminas, es caprichosa y imprevisible. Es perfecto, porque Machiavelli explica lo que la política, que el poder, no la política, que el poder ha sido durante los siglos de la modernidad, es decir, sumisión violenta de lo imprevisible y de la riqueza misma de la naturaleza y del conocimiento. Cinco siglos después, nos encontramos con una situación que parece una situación sin salida, una situación de destrucción masiva de la naturaleza, de destrucción profunda de lo psiquismo humano, de devastación de las relaciones entre hombres y mujeres y entre hombres. Entonces, yo creo que a este punto la contribución principal del movimiento feminista no es o no es solo una contribución de género, no es solo el problema de la liberación de la mujer, es una cuestión de la liberación de la humanidad en su conjunto, es una cuestión de liberación de la riqueza de la naturaleza y del conocimiento, una liberación de la naturaleza y del conocimiento desde esta reducción que es primariamente patriarcal, masculina, pero al mismo tiempo capitalista y estatual. El Estado, el capital son figuras históricamente determinadas del dominio patriarcal sobre la imprevisibilidad rica de la riqueza del conocimiento. Lo que yo entiendo del feminismo, eso es sobre todo, la posibilidad de redescubrir la riqueza del conocimiento fuera de los límites que el patriarcado capitalista y estatal ha producido. Está muy interesante porque estos días además han pasado por Buenos Aires varias compañeras referentes muy importantes de estas discusiones desde el punto de vista del feminismo, como Federici, Raquel Gutiérrez, etc. Creo que se siguen esas conversaciones. Yo un poco te quería proponer de abrir un poco lo que propones en Fenomenología del Fin, en tu libro, el pasaje de una sociedad conjuntiva a una conectiva, un momento en donde la imaginación y esta libertad del conocimiento juega un papel más importante a la hora de descifrar signos y hacer relaciones de sentido entre las cosas, a un momento que vos llamás de conectividad, en el que los signos están predeterminados, están programados, están compatibilizados previamente, y lo no dicho se nos escapa, digamos. Nos desentrenamos, creo que decís vos, en la sensibilidad. Es un capitalismo, semiocapitalismo en su fase actual, desensibilizante. Creo estar entendiendo. La pregunta un poco sería esta. Cuando pensamos en el movimiento de mujeres o cuando pensamos en todos los movimientos que intentan restituir esta multiplicidad, que quieren zafarse del control, sea capitalista, sea patriarcalista, para devolver esta libertad o este goce, digamos, respecto a las cosas. ¿Cómo se trabaja esto en este endurecimiento conectivista del mundo? O sea, ¿qué relación hay entre esta fase conectiva en que las corporaciones controlan un poco el mundo de los signos y lo que vos llamás en tu libro la ironía? Esta capacidad de saltarnos los códigos, de alguna manera de restituir un tiempo y una sensibilidad en la cual podemos ser nosotros agentes de este conocimiento libre. Antes de nada, ¿qué significa sensibilidad? se considera en la filosofía moderna la dimensión sensible está considerada más o menos como un nivel inferior del conocimiento, como el comienzo del conocimiento que tiene que ser superado por una forma más alta, más abstracta. En la modernidad, de hecho, la abstracción constituye el hilo más poderoso de transformación de la vida, hasta la abstracción del trabajo de la cual habla Marx, hasta la abstracción financiera. Pero hay un malentendido fundamental en esta visión del mundo. La sensibilidad no es el comienzo bajo del conocimiento alto. No, no es así. No se trata de eso. La sensibilidad es parte... ¿qué es la sensibilidad? Es la capacidad de entender lo que no se puede traducir en palabras. Mejor, en signos numerizables. Eso es la sensibilidad. Es la capacidad de entender lo que es ambiguo. El papel, el lugar, el espacio de la ambigüedad es lo que solo la sensibilidad puede enfrentar. El problema es que el humano es ambiguo. No hay posibilidad de reducir el humano a unívoco. Tal vez podemos hacerlo, pero es una reducción. La abstracción y el proceso de numerización del conocimiento no es ni bueno ni malo, simplemente es una reducción de la riqueza implícita en la ambigüedad. Y entonces, cuando hablo de ironía, ironía es un concepto demasiado difícil para poderlo definir. No se puede definir. La ironía es, toda definición de ironía no es irónica. Entonces tenemos que olvidarla. La ironía es la comprensión que toda enunciación humana, todo gesto, todo proceso que sea humano, no se puede definir. Sí se puede definir. Pero tenemos que saber que toda definición no es tan rica como el acontecimiento mismo. Esa es la ironía al final. Entonces, la sensibilidad vuelve hoy como un problema totalmente crucial en la historia del conocimiento, de la comunicación y de las relaciones sociales mismas, porque la sensibilidad está en peligro, en un peligro mortal. ¿Qué se está pasando a este nivel? El pasaje entre lo que yo llamo comunicación conjuntiva a la comunicación conectiva, es decir, el pasaje de la comunicación humana, ambigua, a la comunicación digital. Se está pasando que, ¿cuál es la diferencia entre congiuntivo y conectivo? El congiuntivo es la capacidad de entender el otro a través de los signos verbales y de los signos no verbales que circulan ambiguamente en el territorio de la comunicación. La conexión es la reducción de la pragmática a la sintaxis. Es una reducción de la ambigüedad a la simple definición del sí y del no, del blanco y del negro, del cero y del uno. No estoy descartando, rechazando la importancia, la riqueza instrumental del conectivo. Estoy diciendo que si reducimos el conocimiento y la comunicación a conectivo, estamos perdiendo lo más importante, estamos perdiendo la ambigüedad. ¿Y qué significa ambigüedad? Aquí, si puedo permitirme, y no podría, pero lo hago igualmente, si puedo permitirme una palabra sobre lo que se pasa hoy all'interior del movimiento femminista mondial, yo diría que hay no una oposición, no una fractura, pero una nuance de diferencia entre el movimiento Me Too norteamericano y el movimiento ni una menos que nace de Latinoamérica, que se difunde en el mundo. No es una diferencia política, es una diferencia filosófica. Es la diferencia entre los que dicen sí, sí, no, no, y los que reconocen que la relación erótica, la relación lingüística, tiene una ambigüedad. Y yo sé que en situaciones de violencia, sí es sí, no es no. Pero intentamos de pensar en términos que no sean reducidos totalmente para la condición de violencia, por la condición de violencia que somos obligados a considerar. Y que eso significa que en la relación humana lo que es más importante es el entendimiento de la intención en su ambigüedad, es decir, en su riqueza, es decir, en su exceso. Es el exceso de sentido, el exceso de significado que nos permite de progredir. El progreso humano, la descubierta de cosas nuevas, la posibilidad de emanciparnos de la tiranía del capitalismo o del poder, esto depende de un exceso del lenguaje. La poesía, ¿qué es la poesía al final? Es la palabra que sale de la palabra, es la palabra que cuestiona el sentido y descubre posibilidades que están detrás, que están sí, más allá del sentido. Eso es el problema de la sensibilidad en nuestro tiempo. Bifo, ¿cuáles son los problemas, las patologías, las enfermedades que aparecen cuando al pasar al sistema de ceros y unos nuestro cuerpo sensible no logra adquirir la velocidad de la máquina, la velocidad del algoritmo muchas veces? ¿Cómo padecemos justamente esa convivencia entre el sistema de ceros y unos y nuestro cuerpo ambiguo y sensible? Eso es un tema que nos obliga a reflexionar sobre la relación entre transformación tecnológica, económica y formas del psiquismo social. En el siglo pasado siempre ha habido una discusión sobre marxismo y freudismo, movimiento social y psicoanálisis, que eran dos territorios distintos que intentaban de intercambiar algo, pero distintos. Hoy esta distinción no existe. Si quieres entender cómo se pueda transformar las relaciones sociales, tienes que reflexionar analíticamente sobre el sufrimiento psíquico, y si quieres curar, actuar en la dimensión del sufrimiento psíquico, tienes que hablar de precariedad y de violencia social, etcétera. Entonces, dos dimensiones diferentes se transformaron en una sola. Y concretamente, ¿qué se está pasando? Hay un movimiento que se llama aceleracionismo, que me parece muy interesante, que dice... Aceleracionismo. Aceleracionismo. Que es un movimiento muy ambiguo, però interessante, non lo nego, che dice essenzialmente, retomando alcune intuizioni che vengono da Karl Marx, che il capitalismo tiene che essere accelerato hasta il punto che se pueda passare a una dimensione differente, a una dimensione superiore. Todo justo, lo comparto totalmente, pero lo que olvidan los compañeros aceleracionistas, algunos de estos compañeros militan en el campo de Donald Trump, eso para decir qué tipo de ambigüedad es implícita en el aceleracionismo, para cuestionar la cuestión, lo que ellos olvidan es la dimensión subjetiva, la dimensión psíquica de esto. La transformación técnica en las últimas décadas ha producido esencialmente un efecto que yo veo en el círculo pánico y depresión. El pánico, el concepto de pánico no existía en la psiquiatría freudiana, en la psiquiatría del siglo XX. El pánico, sí, hasta hace 50 años, si tú decías pánico, más o menos significaba algo como el sublime romántico frente a la infinita ricchezza della naturaleza. De hecho, la etimología del término viene del griego pan, que significa la totalidad. Hoy, el sentido de la palabra pánico o crisis de pánico es un sentimiento de extrema angustia y sobre todo como de tremblamiento del alma, como una incapacidad de distinguir las cosas que te rodean y como un venir menos de la subjetividad misma. ¿Qué es el pánico? Al final, en mi sentido, es un efecto de la aceleración de la infosfera. La infosfera no se limita a vehicular signos. Los signos son estimulaciones neurales, al mismo tiempo que portadores de significado. Y cuando la infosfera, es decir, la estimulación neural, se acelera más allá de un cierto punto, esto produce un efecto de pánico, justamente, como si el organismo se encuentra desamparado de filtros de racionalización, de entendimiento, de elaboración emocional. Es la elaboración emocional, no solo la elaboración racional, que cae cuando la estimulación nerviosa sorpasa, va detrás de un cierto nivel, y que se pasa después del pánico. Se pasa el efecto depresivo, el sentimiento que el mundo es incomprensible y doloroso. Entonces tengo que cortar toda relación de deseo hacia el mundo. Y la depresión es un caer del deseo del mundo. Es un caer de todo tipo de relación deseante con los acontecimientos, con los cuerpos, con los otros. Es la depresión. Hoy, pánico y depresión definen el fondo. Hay una dimensión social económica del pánico y de la depresión. Cuando hablamos de precarización del trabajo, también hablamos de una condición en la cual el trabajador se encuentra desamparado frente a una aceleración de un ambiente que se hace peligroso. Tengo que saber más de lo que sabe mi colega, si no voy a perder mi empleo. Entonces, no es solo un problema emocional, es también un problema social. A esta altura de la patología se pone en mi sentido también el problema político de repensar la solidaridad y la organización política de los explotados. Antes de nada es un problema de psicoterapia en un sentido muy, muy largo, muy vasto. No en el sentido simplemente psíquico, pero sobre todo en el sentido relacional, afectivo. Es el erotismo de la dimensión social que se ha desvanecida al presente, porque el social no se presenta como algo de deseable, de erótico, se presenta como un lugar de miedo, de agresión, entonces también de desolidarización. Vaya este mensaje desde el bar de la tribu para toda la gente que nos escucha a través del 88.7 FM y fmlatribu.com. Estamos en un programa especial en esta mañana en la tribu con Franco Bifo Berardi, filósofo italiano que nos acompaña aquí y que el viernes estará dando también una charla pública en el auditorio Alberto Carri de la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero 1029. Para quienes están aquí presenciando en vivo esta charla con Bifo, contarles que hay una mesa con libros de las editoriales que lo han editado aquí en la Argentina: Hecht, Tinta Limón, Cactus y también Caja Negra están por aquí. Y además vayan avisando en sus trabajos, porque seguramente todos, si todavía conservan un trabajo, habrán pedido un faltazo, alguna cosa así, que ya el querido Fede está descongelando empanadas. Así que almuerzan acá, es un aviso que les estamos haciendo, y van a estar acompañando también la gestión de este medio comunitario. Yo te voy a hacer dos preguntas cortitas en relación a dos cosas que mencionaste y que me anoté. Una es el tema del no es no, y pensaba si puede ser también una estrategia el del no es no. Entiendo esto de que el erotismo anida en la ambigüedad, entonces anular la ambigüedad de alguna forma es empobrecer los vínculos. Pero también pensaba, te quería preguntar si no te parece que hay alguna posibilidad de que ese no es no, lo que esté señalando es el hecho, porque pienso que el problema con el no de la mujer no es que se entienda como un sí, no es un problema de ambigüedad, sino un problema de que no vale como no, porque no vale el cuerpo que lo sostiene, porque no vale el deseo que lo sostiene. Entonces, si también decir no es no, es decir, mirá, en realidad este código que se nos presenta como neutral y como una técnica que distribuye los cuerpos por igual, en realidad está distribuyendo posiciones de poder. Entonces, no es lo mismo uno de un varón que uno de una mujer. Entonces, quería preguntarte, por un lado eso, si te parece que también, a pesar de que empobrece, puede ser una estrategia, si puede haber una estrategia de desarmar el lenguaje, volviendo sobre el lenguaje. Y por otro lado, hacer mención a una cosa que está en tu libro, en Fenomenología del Fin, sobre este tema de la precariedad, que vos decís, la precariedad es un tema que atañe a las relaciones económicas, pero que en realidad es más profundo y tiene que ver con cómo accedemos al lenguaje. Esas dos cosas. Cuanto a la primera cuestión, tengo que ser muy claro, no es no. Pero si somos obligados a decir no es no, significa que somos en guerra. Significa que somos en una condición en la cual el erotismo, el erotismo es una palabra demasiado importante. Forget about it. La sexualidad está separada de la amistad. Cuando sexualidad se separa o se opone a la amistad, cuando pensamos a la sexualidad en forma de agresión, de ganar o perder, a este punto es inevitable. No es no. Però io intento creer che la sexualità pueda divenire erotismo, es decir, pueda divenire una relazione in la quale los cuerpos y las almas se encuentran en una dimensione en la quale la ricchezza de las expresiones del devenir se pueda interpretar de manera no univoca, no reducible. Me refiero, por ejemplo, a la polémica que ha habido en el feminismo norteamericano ya en los años 90, alrededor de los libros de Camille Paglia, por ejemplo, que en sus libros Camille Paglia reivindica la dimensione barroca, mediterranea, por ejemplo, de la figura de Madonna. Camille Paglia habla mucho de Madonna y de la ambigüedad de la figura feminista, radicalmente feminista, de Madonna. Mientras la mayoría del movimiento puritano, feminista puritano, digo puritano para entendernos, las cosas son más complicadas, consideraba la figura de Madonna y en general la alusión a la pornografía como algo de simplemente masculino, como una autoidentificación masculina de la mujer. Me parece que en el mundo latino, yo diría también en el mundo barroco, en oposición del barroco al puritanesimo, siempre ha habido una conciencia del hecho que el erotismo es capacidad de vivir la complejidad del lenguaje. non di reducir il linguaggio. Naturalmente, tutto esso suppone una dimensione utopica, es decir, una dimensione che non stiamo vivendo. Lo che stiamo vivendo è una dimensione, si può dire, peligrosa, es decir, antagonica, es decir, non amistosa. Della relazione entre cuerpos sexuados. Però mi permetto di non di opponer, di añadir una riflessione sobre l'erotismo che non sia riducido alla dimensione legal, che non sia riducido alla dimensione puramente puritana. Puritana è la parola. Il puritanesimo, in mio sentito, juega un papel fondamentale nella genesi, nella genealogia della cultura digital contemporanea e della riduzione binaria del pensamento e della emozione. La seconda questione si vincula molto strettamente con la prima, precarietà e linguaggio. Quando si dice precarietà, naturalmente si intende come prima cosa, si intende la relazione di lavoro disvinculata da una regolazione, da una negoziazione legale, la insicurezza del lavoro. Però si intende intentamos de entender lo que precariedad significa hoy para la generación colectiva, para la primera generación que aprendió más palabras por una máquina que por la voz de la madre. Me parece que la palabra precariedad tiene un otro, más profundo sentido. Che è il significato della parola precarietà? In mio senso, la precarietà si forma a livello della relazione tra significato e significante. Una filosofa italiana che si chiama Luisa Muraro, in suo libro L'ordine simbolico della madre, non so se sta traducido in castellano, però è un libro, mi sentito, molto importante dal punto di vista linguistico, non solo filosofico. Dice, che hace, come se passa, che già è apprendito che questa si chiama agua, per essere più preciso, per me si chiama acqua. Come lo è apprendito? Come ha potuto verificarsi questa cosa molto incomprensibile che è la vinculazione entre un sonido, acqua, e il significato funzionale di questa parola. Es en la relación con la madre. Cuando digo madre, no estoy hablando de la madre biológica, no estoy hablando de una madre femenina. Puede ser el amigo que habita en la casa canto, puede ser el tío, puede ser la hermana. La voz, es la singularidad de la voz. Giorgio Agamben, in un libro che si chiama Il linguaggio della morte, che sta, eso sì, traducido in castellano, disse che la voce è il punto di congiunzione entre la carne e il sentito. Fantastico. È veramente una intuizione filosofica fondamentale. La vibrazione singolare della voce. Il sentimento di confianza totale in questa singolarità e il sentito, e il significato. Il significato nasce desde questa vinculazione alla singolarità contestual, carnal, erotica della voce. Che se passa quando se forma una generación que aprende más palabras por una máquina que por la voz de la madre? Eso es la raíz de lo que llamamos precariedad. Es el hecho que el sentido se va desplazando del territorio vibracional, singular, erótico de la voz hacia la dimensión fría, binaria, de la funcionalidad. Esa es agua, porque funcionalmente tengo que saber eso para beber, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, la relación la formación maquínica del lenguaje es una relación esencialmente funcional. Tienes que saber que eso significa eso, porque, y clicar sobre este punto, porque es la sola manera para recibir una respuesta. En la relación con la voz, no hay univocidad de la interpretación. Tú puedes agarrarte, puedes no comprender muy bien, no importa. La próxima vez que entenderás mejor, o puede ser no entenderás, pero te produce un efecto de otra, el malentendido. Es una buena cosa, tal vez. Es el exceso, es el enriquecimiento del campo lingüístico, pero en la dimensión binaria, no. Si no entiendes, no se pasa nada. Si no entiendes, perdes en la dimensión comunicacional. Eso es la precariedad. Hay una dimensión psíquica de la precariedad que se podría identificar con este tipo de incertidumbre en la relación con el lenguaje. No sé qué son las palabras. Son como botones que puedo pulsar para obtener un efecto. Eso es lo que yo sé. No hay nada de carnal, no hay nada de erótico, no hay nada de excesivo. ¿Vos desayunaste bien, Diego? Bueno, me está cayendo. No sé qué tomé, pero creo que estaba bastante bien, porque escuchando a Bifo se me ocurre una pregunta que después de leerlo muchos años no se me había ocurrido y ahora se me ocurre. Es una pregunta un poco extraña, pero es evidente que todo lo que estás contando vos y está en tus libros tiene un recorrido teológico. Uno de los libros que acá te editó la editorial Cruce se llama El trabajo del alma. Y el último tiempo también hay en textos tuyos, ya hace unos años, un pasaje por el budismo. Me parece entender que estás enfrentando la idea de una separación entre el cuerpo colectivo y el alma colectiva, o lo que también la tradición, cierta tradición marxista, llamó el general intellect, la inteligencia colectiva, y estás buscando por dónde encontrar creencias o modos de confiar en el mundo en donde esta división no se dé, donde se pueda recuperar una cierta unidad cargada de esta ambigüedad que decís. La pregunta que tengo es un poco extraña, pero vos definís el autonomismo o el obrerismo italiano del que participaste activamente y que para muchos acá fue una escuela importante, sobre todo en la época del 2001 y la irrupción de los movimientos sociales, como un composicionismo, como una especie de método abierto en donde la composición del trabajo, de la subjetividad técnica, psíquica, forma toda parte de un mismo movimiento. ¿Hasta dónde te sirve el composicionismo, toda esta lectura de los métodos rizomáticos y cartográficos que traes de Deleuze y Guattari, para ir haciendo esta crítica al capitalismo como una suerte de teología de la división, de la dualidad, de la desconexión, de la locura? Puedo añadir una cosa que puede interesarte. En los últimos meses he publicado dos libros en Italia y en Inglaterra. El uno es Futurability y no importa. El otro se llama The Second Coming, el segundo advento. El segundo, es un libro sobre l'Apocalipsis. Sobre l'Apocalipsis en la historia de la Iglesia Católica, en la aparición de Bergoglio en Roma diciendo yo soy el hombre que viene del fin del mundo. Y yo no soy teólogo y no me interesa nada de la religión, soy ateo irredimible, pero naturalmente me doy cuenta de cuanto en la dimensión mitológica contemporánea lo que deriva, lo que viene de la teología se hace importante. No sé si es bueno o si es malo, pero es así. Tenemos que entender la metáfora, tenemos que decodificar la metáfora teológica. Entonces, ¿qué es el Apocalipsis, por ejemplo? Yo creo que vivimos evidentemente tiempos apocalípticos. e nel doppio senso del termine, tempos catastrofico, tempos de desencadenamiento del mal, però al mismo tempo tempos de revelación, perché eso es al final la apocalipsis, el desvelar. Che se desvela hoy? Ante de nada se desvela la violencia total del capitalismo, el carácter esencialmente mortífero que la economía lleva en sí mismo. La economía, no solo el capitalismo, sino la economía como episteme de omnidestrozadora, omnívora y destrozadora. Pero, del otro lado, en esta apocalipsis, yo creo que tenemos que ver una segunda posibilidad, que es el volver. El volver de algo, el volver del comunismo. Las palabras tienen una historia, entonces no es peligroso, puede ser es inútil historicizar la esperanza. Esperanza no en el sentido teológico del término, en el sentido como expectativa. El segundo advento que es posible. Hay un poema de William Butler Yeats del 1919, después de la Primera Guerra Mundial, que se llama The Second Coming, una poesía bellísima que parece escrita hoy y que al final dice, claro, el mal se está empoderando del mundo, está imparando del mundo. È claro che Cristo tiene che llegar una seconda vez. Cristo non llegó, llegó Hitler. Somos en una situación similar, però yo creo que tenemos. ¿Cuál es el sentido político de esta locura del segundo advento? Es peligroso jugar demasiado con las metáforas teológicas. Pero hay una posibilidad de una sugerencia mitológica en eso, que concerne nuestra política de hoy, nuestra política de la década que viene, que será una década horrible. Tenemos que saberlo, no podemos contarnos historias, la resistencia, la resistencia. La resistencia no va a resistir. Paso el pronóstico del tiempo, entonces, para la gente que está escuchando. Este es el pronóstico del clima, entonces. Sí, claro que es. No, tenemos que resistir. Tenemos que resistir. Como Vittorio Arrigoni, que dijo, restiamo umani. Quedamos humanos, o como los justos entre las naciones que durante la violencia nazista decían salvar una persona, está bastante, a costo de mi vida, a costo de mi libertad, tengo que hacer lo que es justo a nivel humano. Entonces tenemos que resistir, pero la resistencia no ganará. ¿Qué ganará? ¿Qué tenemos que hacer más allá que resistir? Tenemos que preparar el segundo advento. Tenemos que salvar la conciencia del hecho que el conocimiento humano es tan rico que no puede reducirse al semiocapitalismo. Que la riqueza de la afectividad humana es tal que no puede reducirse a la aceleración económica y a la competencia. Eso es nuestra tarea más importante, interpretar el apocalipsis para tramandar. ¿Cómo se dice? ¿Se dice tramandar en castellano? Traducir. Pasar a las generaciones que vienen. Transmitir la conciencia que el posible no se reduce al probable, que el posible es más rico de lo que se está pasando. El composicionismo, ¿qué es? El composicionismo es el entendimiento que en las relaciones sociales no hay solo economía. hay algo de más complejo y profundo en un sentido. La composición de la clase obrera en los años 60 o 70 no era solo la solidaridad social entre actores económicos en un conflicto. Era también el efecto de la música rock, el efecto de la marihuana, el efecto de la descubierta de nuevas posibilidades técnicas y comunicacionales. Es decir, la composición social es el conjunto de formas materiales económicas y de formas materiales, no menos materiales, lo psíquico no es menos material que el económico, materiales pero psíquica. Eso es el composicionismo, el entendimiento que la subjetividad es un fenómeno social, pero al mismo tiempo psíquico, erótico o anerótico. Eso es el composicionismo. Cuando hablamos de general intellect, por ejemplo, no podemos limitarnos a decir, como Marx ha dicho de manera absolutamente clara, absolutamente contemporánea, hay una potencia enorme que es la conexión entre cerebros. Digo conexión. La conexión entre cerebros. Marx lo dice en una manera diferente. Marx dice general intellect, pero intende decir internet. Eso es lo que, de que está hablando Marx. La conexión de cerebros que son distantes en el tiempo y en el espacio, pero colaboran al mismo proyecto, al mismo proceso. Disfortunadamente, ese proceso es la valorización del capital. Eso es el problema. A nivel de un análisis de la composición social, podemos entender que el problema del general intellect es su falta de carnalidad, es su falta de erotismo. El general intellect hoy tiene una potencia, una posibilidad infinita, si puedo decir así, o enorme, mucho mayor de lo que vemos actualmente, pero la potencia no se actualiza. ¿Por qué no se actualiza? Porque 100 millones de trabajadores cognitivos que cada día producen y reproducen la máquina global están aislados, están en una condición de miedo, de solitud, de depresión y de competencia. El problema político fundamental es reactivar la conjunción erótica de 100 millones de cuerpos cognitivos. Eso es, yo lo llamo la Silicon Valley global. La Silicon Valley ha creado, producido la máquina de explotación y de alienación. La Silicon Valley global es el solo sujeto social que pueda mañana, al interior y después del apocalipsis, desmantelar la máquina global y reprogramar la máquina global según un principio diferente que no sea el principio de la valorización capitalista, pero el principio dell'utile social. Eso es el sentido teológico, si quieres, porque desde Plotino hasta a Marx hay esta idea de un cerebro que es de Dios que descende en el mundo y que anima el mundo. El problema es que este cerebro ha perdido su cuerpo a partir de Plotino. Già in Plotino, già nella tradizione gnostica cristiana, abbia una separazione entre il corpo e l'alma. Una politica erotica oggi significa reattivare la solidarietà possibile all'interno del cerebro collettivo.